Radio Bayón, tu voz ecoturística y educoambiental presentan Noticias del Día. Hoy sábado, 7 de mayo del 2011, en la ciudad de Piscucuy, capital del municipio Sucre, se llevó a cabo un importante curso sobre sensibilidad turística comunitaria impartida por el personal de Mintur Venezuela. Este taller fue impartido por el licenciado Richard Martínez, personal técnico de Mintur, el cual trató sobre los temas de turismo, comunidad, ambiente, la relación entre turismo, comunidad y ambiente, donde los participantes pudieron expresar sus conocimientos o apreciaciones de saberes para poder entender y comprender lo que es la sensibilidad turística en el ámbito del turismo comunitario. Se tuvo la oportunidad de poder entrevistar a 4 personas, 3 de ellas participantes del curso y uno que es el presidente del Fondo Turismo Mixto del Estado Portuguesa en Venezuela, para la profesora Carmen Elena Demetrios y profesora Elizabeth pudieron expresar sus apreciaciones de este importantísimo curso. Vamos a escuchar sus comentarios. Bueno, ya estamos con la profesora Carmen Elena y queremos que por favor nos dé su apreciación del taller de hoy sobre sensibilidad turística comunitaria. Bueno, me pareció excelente la participación, la animación, la forma como transmitieron los conocimientos. Aparte de eso, quería pedirles que esto no sea la única vez que nos visiten, que traigan más conocimientos, más información para capacitar a todo este pueblo que verdaderamente como sitio turístico está dado a ser conocido más de lo que ya tiene imagen en el Estado portugués. Nosotros los vicucuyenses nos destacamos por ser personas de participación, personas de mucha sensibilidad social y de atención a quienes nos visitan porque nos enorgullece ser de este pueblo. ¿Y qué es Vicucuy? Vicucuy es una zona turística por excelencia donde se conjugan muchas culturas. Tenemos la cultura de la parte andina, el desarrollo de la parte, si se quiere, la influencia de los estados del estado llanero, en Barinas, Apure, y aparte de nosotros, la forma de ser es muy simple, es muy única. Nos gusta atender, nos gusta ser amables, nos gusta ser sociables, nos gusta ser amorosos, y esa es una, creo que es una de las mejores herramientas que tenemos y ventajas sobre otras poblaciones para atender a todo el que nos visite todo el año. Un mensaje para el mundo que le va a escuchar a través de Radio Bayón por Cuentas del Mundo.net. El mensaje es paz, amor, convivencia y de turismo, que nos conozcan mejor. Siguiendo en el orden de ideas, vamos a escuchar en este momento las apreciaciones de nuestro amigo Demetrio José, también participante del curso de taller sobre sensibilidad turística comunitaria. Terminamos el ciclo de entrevista, pues estamos con Demetrio José, también de Vicucuy, y queremos que nos dé sus apreciaciones con respecto al curso sobre sensibilidad turística comunitaria. Bueno, me parece que es un taller que verdaderamente nos quedó como anillo al dedo, porque nosotros acá en esta población, en este municipio, esta falta de turismo, de realizar lo que realmente tenemos aquí en nuestro municipio. Un mensaje para las personas que lo van a estar escuchando a través de Radio Bayón por Cuentas del Mundo.net. El mensaje es que el turismo tenemos que aplicarlo en todas las comunidades, en todo el país de Venezuela, para así sobresaltar nuestra cultura, nuestro diario, nuestra vida diaria, nuestra costumbre, nuestra cultura, pues así es sencillo. ¿Algo importante con respecto al turismo local que sea de renombre? Lo que tenemos importante de acá de nuestro municipio es la ruta del café. En ella podemos conseguir todos los beneficios y las culturas que tienen cada una de nuestras regiones, cada uno de nuestros caseríos. Gracias, Demetrio José, que es estudiante de la carrera de turismo, especialmente por la Universidad Bolivariana de Venezuela, ¿no? Que está recientemente. Ok, gracias. Acabamos de escuchar a 2 estudiantes del Programa Nacional de Formadores de Turismo, la cual es la carrera de licenciatura en turismo de la Universidad Bolivariana de Venezuela. A continuación vamos a poder escuchar lo que es la apreciación de la profesora Elizabeth, la cual estuvo participando en el curso. Bueno, pues estamos con la profesora Elizabeth, que fue partícipe del curso sobre el taller sobre sensibilización turística comunitaria. ¿Su apreciación, profesora? Bueno, el taller me pareció excelente. Hay muchas personas y muchos estudiantes que aún no conocen la importancia del turismo en nuestra comunidad, como lo es Bisucuy, ¿verdad? Y desconocen varios sitios turísticos que aquí se encuentran. Entonces, sirvió como de reforzar eso que a lo mejor olvidamos, y hoy pues recopilamos toda esa información e incluso conocimos algunos sitios que desconocíamos. ¿Y para usted la importancia sobre el crecimiento a través del turismo? Bueno, el crecimiento a través del turismo conocemos. Ya sabemos que el turismo es conocer, indagar. Y ahí nos brinda un conocimiento, ¿verdad? Y eso es muy importante para nosotros como seres humanos, seres sociales. Un mensaje para las personas que nos escuchan a nivel mundial a través de Radio Gandón por puentesdelmundo.net. ¿Cuál será su mensaje? Bueno, mi mensaje es, primero debemos cuidar y preservar nuestro ambiente. ¿Por qué? Porque en el ambiente es donde viven seres vivos, incluyéndonos nosotros, están los animales también, y que el turismo se da en la comunidad, y debemos cuidar y preservar nuestro medio ambiente. Gracias, profesor Elizabeth, por estar con nosotros. Muchas gracias por su entrevista. Gracias a usted. Cabe destacar que para la profesora Elizabeth fue de suma importancia este curso y taller sobre sensibilización turística comunitaria, ya que en su municipio poseen grandes riquezas que aún ellos mismos no conocen. Siguiendo en el orden de ideas, nuestro último entrevistado fue el profesor Toribio Suaje, presidente del Fondo Mixto del Estado Portuguesa, y sus declaraciones fueron las siguientes. Toribio Suaje, presidente del Fondo de Turismo de Portuguesa. Estamos desarrollando una jornada de sensibilización turística para las comunidades incorporadas a lo que es la ruta del café en el Estado Portuguesa, específicamente en el municipio de Sucre, en la zona alta del Estado, en la cual hemos incorporado a un grupo de productores de café, estudiantes, campesinos, jóvenes, que de alguna manera están incorporados pues, a lo que es la actividad y la vida diaria en la zona cafetalera del Estado. En ese sentido, el Ministerio de Turismo se plantea una jornada pues, de sensibilización y luego de capacitación que nos permita ir consolidando lo que es la ruta del café. La ruta del café en la cual vamos a incorporar a todos los municipios cafetaleros del Estado portugués, que son 5. Los Pinos, Unda, Sucre, Araure y la parte alta del municipio de Guanare. Esos 5 municipios que son productores del café van a ser incorporados progresivamente a esta ruta, y esto nos permitirá pues generar pues todo un sistema de accionar y un sistema de vida que va a potenciar la actividad diaria de los caficultores, de los productores de café de esta zona. Nos permite consolidar lo que es la calidad de vida de nuestros campesinos, incorporarlo con su accionar diario como productor del campo a una actividad bien hermosa que tiene que ver con el disfrute pues, de la naturaleza y el disfrute de todo nuestro espacio, que es la actividad turística. La actividad turística pues, es una actividad que tiende pues a promover todo lo que es los espacios naturales de vida nuestra, de montaña, de fauna, de flora, todos los elementos culturales que se incorporan en ellos, y en ese sentido pues viene a dar un apoyo importante a lo que tiene que ver con la calidad de vida de nuestros compañeros y compañeras que activan y que viven en esta zona de montaña en el Estado portugués. Mira, estamos hablando con Toribio Suárez, presidente del Fondo Turismo Mixto del Estado portugués. ¿De dónde nace la ruta agroturística del café? Esta es una propuesta del Ministerio de Turismo a nivel nacional para consolidar y para darle apoyo a los caficultores en todo el país, en todos los estados que producen este rubro agrícola. Se trata de incorporar a los caficultores a la actividad turística como una actividad alternativa para mejorar pues su calidad de vida y para mejorar incluso sus ingresos. De modo que el Ministerio de Turismo, el gobierno bolivariano de Venezuela, conformó pues las mesas técnicas de turismo a través del Plan Café y el Ministerio de Turismo, y eso nos va a permitir entonces tener un diagnóstico e incorporar a todos nuestros compañeros y compañeras que viven en las zonas rurales, en las zonas que son caficultores, para la preservación de esos espacios y para adecuar esos espacios a la recreación y a la actividad turística. De modo que progresivamente, en la medida que vamos consolidando esa ruta, van a ser visitadas por turistas nacionales e internacionales, y eso nos va a permitir dar a conocer todos estos espacios, promover todos estos espacios naturales y para el disfrute de todos los que tienen a bien visitar las zonas rurales, las zonas de montaña. ¿Un mensaje para los turistas que lo escuchan a nivel mundial? ¿Cuál es su mensaje? La necesidad de preservar nuestros espacios naturales, nuestras montañas, nuestras selvas, nuestros bosques, nuestra fauna, nuestra flora, y que aquí en el estado portuguesa, en Venezuela, hay muchos recursos naturales de las cuales podemos disfrutar todos los habitantes de este planeta, y sobre todo un llamado a lo que tiene que ver con el turismo sano y ecológico, a lo que tiene que ver con el respeto y la preservación de la naturaleza como el elemento fundamental de la vida en este planeta. ¿Una reflexión ya para cerrar? El turismo está realmente vinculado de la mano con la preservación de los espacios naturales, culturales. Se trata de reivindicar todo lo que es nuestro quehacer diario de los que vivimos en un determinado espacio, y retomar nuestras raíces para convivir de manera más digna y más humana con todo nuestro entorno. Gracias. Vamos a escuchar lo que expresó el profesor Toribio Soaje con respecto al plan de desarrollo del turismo, en especial el turismo rural, el turismo ecológico, el turismo natural, en las zonas altas del estado portugués, donde se ha creado la ruta del café para así poder desarrollar la economía sustentable de las regiones, y que está en marcha en puesta para así llevar este tipo de taller de capacitación a 4 municipios que conforman el estado portuguesa de los 14, como es la zona alta del municipio Laure, la zona alta del municipio Guanare, Sunda y Ospino, productores de café, uno de los mejores cafés que se puede encontrar en el país. Queremos agradecer por su atención en estos minutos, donde pudieron escuchar sobre el plan estratégico de formación turística comunitaria. Queremos agradecer por su atención. Desde Guanare, Portuguesa, Venezuela, Radio Guayón, tu voz ecoturística y educación ambiental sale a ustedes a través de